Anse Martín, pidieron jury contra un juez. Se trata del magistrado que dejó en libertad al transportista que abusó de una niña. Un particular presentó ayer en tribunales un pedido de inicio de jury al juez de la Cámara Sexta del Crimen de la ciudad de Córdoba. Julio Guerrero Marín, ya que entiende que el denunciante, que el magistrado incurrió en mal desempeño, se sentenció con 3 años de prisión condicional al transportista Marcos Pessoa, quien el pasado lunes fue condenado por abuso sexual en perjuicio de una niña de 4 años.